Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a la audiencia de Farco en todo el país. Quienes hacemos Radio Sur y también parte de quienes hacemos el CECOPAL, el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal, con sede en Córdoba, por supuesto, estamos desde este martes aquí en Santiago, en la capital de la República de Chile. Estamos participando del Tribunal Internacional de Desalojos y la sesión sobre cambio climático. Las consignas, ellos aumentan la temperatura del planeta y también nos desalojan, no guardamos silencio, participamos al Tribunal Internacional de Desalojos. Esa es la convocatoria que tenemos aquí en Chile. El tribunal se constituye para escuchar y analizar y conocer casos tremendos de desalojo de personas en Antofagasta, en Balmaceda y en Calama, aquí en Chile. También un caso en Bangladesh, en Asia, y otro caso en Alemania y en Europa. Y por supuesto, el caso que nosotros llevamos a consideración del tribunal, que se produce en Villa El Libertador, en Córdoba, en Argentina, con serios problemas sanitarios por la falta de obra de cloacas y el riesgo de desalojos de varias familias de nuestro barrio, ahí donde vive Radio Sur 90.1 FM. Entrevistamos a Elizabeth Andrade, ella vive en Antofagasta y esto nos comentaba. Nosotros somos parte de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, y se salió la propuesta de que los macrocampamentos, que han sido y que son siempre muy vulnerados a nivel nacional, fueran seleccionados para presentar los casos por desalojo en riesgo. En el caso de Balmaceda, por ejemplo, mañana seguro Verónica va a contar por las torres de alta tensión, en la red Schneider por remoción en masa y, bueno, lo que pasó con lo abrupto que pasó en Calama con la Freibom. Entonces, ellos consideran que ese desalojo, más que desalojo por un riesgo climático, más que eso, ha sido un desalojo por unas conveniencias políticas, que han vulnerado a las personas, que han aplastado familias y todo eso. Entonces, por eso es que ellos van a estar ahí el día de mañana y van a exponer su caso y nada, o sea, a darlo como una consecuencia, que los riesgos son mitigables. Hoy será la constitución concreta del tribunal y la exposición de los casos. Después se trasladan los referentes de este tribunal a Madrid el próximo 8 de este mes de diciembre. La cumbre de cambio climático se iba a hacer aquí en Chile, pero se levantó debido a la movilización social y los problemas políticos y sociales de aquí de Chile. El próximo viernes también hay una convocatoria desde el tribunal para participar en la gran marcha, en la gran concentración que se viene haciendo aquí en Chile los días viernes contra el gobierno de Sebastián Piñera, y tiene que ver justamente este viernes con la cuestión de cambio climático y la cuestión ambiental, donde se esperan decenas o centenas de miles de personas. Gran saludo desde aquí de Santiago de Chile. Reportamos para el informativo Farco, Radio Sur 90.1 FM.